Cuando iba yo a la escuela en primer año, cuando me enamoré de una chiquilla, me sentaba junto a su mesa banco. Le hacía cariñitos, le acariciaba el pelo, le hacía ojitos, le dibujaba dos corazoncitos, también en medio puse dos monitos. Eso éramos tú y yo. Esperamos tú y yo. Luego la maestra nos cachó y nos puso el dedo con la directora. Me caló la oreja fuerte, dijo: está prohibido que sea la última vez que yo lo miro juntito. Yo le grité fuerte y le dije a la profesora: usted no sabe nada de lo que yo estoy sintiendo. Yo la quiero y si me corre le pondré demanda. Si es que no se mete en esto, de favor le pido, usted no sabe nada de lo que está sucediendo. Estoy enamorado y es amor de niño. Seguimos de novio, nos compartíamos lonche y la tarea. Nos mirábamos siempre en el recreo, también en la salida de la escuela. Luego la maestra nos cachó y nos puso el dedo con la directora. Me jaló la oreja fuerte, dijo: está prohibido que sea la última vez que yo lo miro. Sintiendo, yo la quiero y si me corre le pondré demanda. Si es que no se mete en esto, de favor le pido, usted no sabe nada de lo que está sucediendo. Estoy enamorado y es amor de niño.